¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Le agradezco a mi nieta Daniela que me esté ayudando, que me esté auxiliando. Qué valioso sería que los funcionarios y sobre todo aquellos que ocupan cargos en donde se toman decisiones para el país fueran sometidos a exámenes psiquiátricos o psicométricos, no sé cuál sea la denominación correcta, para medir si tienen problemas de enajenación mental, delirios de grandeza, en fin, una serie de padecimientos mentales que en una u otra forma sus decisiones afectan a un país. Y esto lo digo porque he leído un interesante artículo del doctor Ernesto Villanueva, que se llama Peña Nieto y la salud del gobernante. Desde luego, él es auxiliado por un grupo de especialistas en salud mental y me parece que es necesario que lo lea literalmente, por lo menos la parte más importante. Y dice así: no hay duda de que la salud mental debe desintoxicarse del lenguaje y del imaginario colectivo. El problema surge cuando un gobernante tiene un trastorno de esta naturaleza, habida cuenta que su voluntad influye en la sociedad para bien o para mal, casi siempre para mal, si se refieren a Peña Nieto, desde luego. Hoy para nadie es un secreto que el presidente Enrique Peña Nieto tiene un presumible déficit cognitivo y su administración ha sido gravemente desafortunada. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué puede haber detrás de un hierro crónico del ejercicio del poder público en un personaje que había transitado por la vida pública sin mayores señalamientos sobre su estado de salud mental? Porque nunca se los hacen. Está es prohibido, es un secreto que se conozcan los padecimientos, ya no solo biológicos de una persona, un gobernante como Peña Nieto, sino sus problemas gravísimos mentales. Quiero continuar. Existen indicios razonables de que el mandatario mexicano tiene trastornos mentales que podrían explicar lo que sucede con su gobierno. Existen, en efecto, algunos elementos que podrían arrojar que el presidente de la República puede padecer de esquizofrenia paranoide. Esta es un subtipo de esquizofrenia que han identificado el ICD, no sé qué es de veras, el ICD diagonal 10, la clasificación internacional de las enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, y de manera más genérica el DSM-5, el Manual de Enfermedades Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, que coinciden en definir a esta enfermedad como una alteración del sistema nervioso central. Se caracteriza por distorsiones fundamentales de la percepción, el pensamiento y las emociones. Es, por supuesto, necesario hacer un análisis clínico multifactorial de Enrique Peña Nieto para confirmar o descartar un diagnóstico correcto, cuyos datos no son accesibles sin la colaboración de Enrique Peña Nieto. Pues ¿cuándo se va a prestar? Nunca van a descubrir que está totalmente trastornado. A pesar de ello, tradicionalmente el ICD diagonal 10 ha establecido que al menos es necesario que concurran algunos de los síntomas de dos grupos, los llamados psicóticos y negativos, entre los que se encuentran delirios como la paranoia, la grandiosidad, en la que el paciente está convencido que es responsable de grandes logros que están solamente en su mente. Ojalá se haya escuchado aquí lo que dije. ¿Sí se escuchó? Es que yo no alcanzo a escuchar mucho. ¿Por qué? Porque sería bueno. ¿Por qué no lo repites aquí cerca? ¿Por qué no te acercas al micrófono? ¿Por qué no te acercas? Es que mi nieta va a repetir, va a decir lo que es el ICD, ¿dices? Uh-huh. A ver, hija, ¿qué quieres? CD es Sistema de Condición de Procedimiento Anexo a la Condición Internacional de Enfermedades, edición 10. Bueno, muchas gracias, hija, que encontraste eso ahí. Bueno, yo creo que continúo, dice. Es, por supuesto, necesario hacer un análisis clínico multifactorial de Enrique Peña Nieto para confirmar o descartar un diagnóstico correcto cuyos datos no son accesibles sin la colaboración de Peña Nieto. Repito, él no se va a prestar a eso, por favor. Pues sería necesario que él se prestara a ello. A pesar de ello, tradicionalmente el ICD-10 ha establecido que al menos es necesario que concurran algunos de los síntomas de dos grupos, los llamados psicóticos y negativos, entre los que se encuentran delirios como la paranoia, la grandiosidad en la que el paciente está convencido que es responsable de grandes logros que están solo en su mente. Pues sí, eso le pasa a Peña Nieto, y la alogia, que implica una disminución de la producción del pensamiento, entre otros síntomas. Hay varios datos que muestran con creces estos síntomas en el presidente. A. La percepción de que los señalamientos, con datos duros contra su actuación y su gobierno, son resultado de intereses asimétricos que se han puesto de acuerdo para afectarlo. Bueno, es lo que él cree. Es lo que en el lenguaje ciudadano se conoce como teoría del complot o de la conspiración. B. Parece estar convencido de que no hay interés público alguno en lo que se dice de él en los medios independientes, sino ánimo de venganza. C. Todo indica que él está convencido de que las reformas estructurales no funcionan porque existen grandes resistencias e intereses creados en todas partes que impiden su desarrollo, no porque sean incorrectas o desafortunadas. D. El tejido argumentativo de respuestas en un ambiente controlado a señalamientos es errático, incoherente, pero no padece darse cuenta de que es así, como en la más reciente entrevista con Joaquín López Dóriga. Y por supuesto, nadie de su entorno cercano le va a decir algo por pragmatismo político y porque probablemente Peña Nieto considera que es correcto lo que dice y hace. Y la recurrente confusión de datos como estados con municipios, pues Carrot se equivoca, muestra esto un problema de concentración aunado a la ignorancia bajo la cual podría haberse enmascarado la probable enfermedad subyacente. F. La sinergia de su equipo de gobierno puede ser lo que se denomina psicosis inducida, es decir, dice Folie a Deux, porque internaliza el delirio del enfermo por su disposición a creer y porque ve que puede haber una lógica en la expresión del pensamiento de Peña Nieto. El gobernante sano tiene un mayor umbral de tolerancia a la crítica, lo que no tiene Peña Nieto. Repito, un gobernante sano tiene un mayor umbral de tolerancia a la crítica, al estrés y a ser exhibido con razón o sin ella. Eso no sucede con quien tiene antecedentes, eventualmente asintomáticos, de la enfermedad a la que me he referido, dice Ernesto Villanueva. Es normal que los juicios negativos afecten a cualquiera, pero hay quienes generan una respuesta anormal de autodefensa que el cerebro canaliza paradójicamente a través de una patología como la esquizofrenia paranoide. Esto hace las veces de mecanismo involuntario de evasión. El punto de quiebre del presidente fue la revelación de la Casa Blanca por Carmen Aristegui y su equipo. Desde ahí no pudo levantarse más y empezó el largo infortunio. Fue lo que se denomina el factor precipitante. para desgracia de todos, es el presidente de la República y, al parecer, se encuentra incapacitado para gobernar, lo que será necesario confirmarlo por un estudio in situ para confirmar el diagnóstico y o encontrar otro tipo de problemas de salud que generan lo que se denomina comorbilidad, es decir, síntomas de una enfermedad que en realidad corresponden no solo a esa, sino a otra, al hacerse un estudio más profundo. Lo cierto es que una persona con esa presumible fragilidad mental no debe, por él y por la sociedad, seguir gobernando el país. Insisto de nueva cuenta, debe legislarse que la salud física y mental sea un paso imprescindible para acceder a cargos de representación pública. Sería conveniente incluso que el poder legislativo se allegara de los más importantes expertos en la materia, entre los que destacan, entre otros, el ameritado psiquiatra Rogelio Apiquian, Rogelio Apiquian Guitar, quien es el especialista más reconocido del país, y sus áreas de conocimiento incluyen el estudio y la clínica de la esquizofrenia, tema que fue objeto de sus tesis, no plagiadas, por cierto, de maestría y doctorado en ciencias médicas. El caso de Peña Nieto ilustra con creces lo que pasa cuando quienes deciden en este país simplemente ven para otro lado. Un puntual análisis de Ernesto Villanueva de este problema mental o problemas mentales de Peña Nieto. Es bueno leer esto para que nos demos cuenta qué tipo de sujeto desgobierna a este país. Otros más han estado también tocados, pero yo me refiero concretamente a Peña Nieto por el daño brutal que le hace a la sociedad mexicana, al país, y que es una persona que pierde el sentido de la realidad, que es repudia la crítica. Ahí está la prueba. Acabar de destrozar el programa de Carmen Aristegui y todos aquellos que lo critican. Cuando un gobernante sano mentalmente acepta la crítica y trata de dialogar, no para disuadir a quien lo critica o al analista o para sobornarlo, no, sino para establecer un diálogo cordial y de respeto, que no es el caso de Peña Nieto. Y no cabe duda, ahorita me estoy pensando, ¿cómo no va a tener delirios de grandeza Peña Nieto cuando utiliza un palacio volador para transportarse por territorio nacional y al extranjero? Es tan pequeño su cerebro, su forma de razonar, su forma de pensar, el enfoque que tiene de las cosas, que estas las tiene que sustituir por cosas materiales. Por eso, ese aborazamiento por el poder político y la riqueza inconmensurable económica. Y yo creo que aquí le dejo para no cansarlos, porque tengo datos muy importantes que la próxima vez grabaré de las riquezas de Felipe Calderón Hinojosa y de su esposa Margarita Zavala, que por cierto no son pocas, son edificios, chalets, casas de descanso, casas, terrenos. Después voy a comentar eso, pero ahorita, para no apartarme del tema, vale la pena que usted analice lo que yo he leído. No es mío, lo repito, el autor es el doctor Ernesto Villanueva, auxiliado por un grupo de psiquiatras que durante muchos años han analizado los comportamientos, yo llamaría, tan irregulares, tan desviados de Enrique Peña Nieto. Un sujeto que está sano mentalmente no hace los desvaríos que hace Peña Nieto, no se equivoca geográficamente de lugares, no sufre tropiezo tras tropiezo, no está desubicado geográficamente como lo está Peña Nieto, que confunde municipios con capitales de estados. En fin, para mí es un coincido totalmente con él, y qué bueno que Ernesto Villanueva se atrevió a escribir este trabajo tan interesante que se llama Peña Nieto y la salud del gobernante, que se publica, por cierto, en la revista Proceso, en el número 2078. Quiero dar lectura a los mensajes que he recibido. Dice don Vicente Churre: saludos, don Adolfo. Ahora en las redes sociales está saliendo la identidad de muchos de los asistentes al cuarto informe, y muchos militan en el PRI. Ya se suponía que sería otra porquería de su parte de Peña Nieto desde que lo anunció. Sin más, gracias por sus videos, que está muy bien y tenga un excelente día. Pues sí, por aquí tengo ya, después les voy a comentar, el número de militares, el número de marinos que asistieron, el número de gente priista a esta farsa del cuarto informe de Peña Nieto. La señorita Zoila Libertad dice: de acuerdo totalmente, don Adolfo, con mi admiración, felicidades. Raúl Hernani Arajona Cabrera dice: gracias a usted por decir lo que muchos callan. Señor don Adolfo, quisiera que usted me explique cómo es posible que esos estudiantes se vendieran sabiendo que necesitamos de ellos para sacar a México adelante. Pues sí, pues los llevan presionados, pobres muchachos, los llevan presionados, los llevan acarreados. Ni modo que un militar se oponga, que un militar diga: no voy a ser comparsa ni palero de Peña Nieto, o un marino. Pues tienen que ir, lamentablemente. Desde luego que, pues si fueran bajo otras circunstancias, dirían: no vamos, mejor renunciamos porque no estamos de acuerdo con ir a hacer la escenografía de un sujeto desquiciado como Peña Nieto. José López dice: no vayas al grito, no le sigas el juego a quien nos trata como peor que ignorantes. Tenemos dignidad, usémosla. Félix Leiva: qué gusto de ver su video, licenciado Adolfo. El viaje de Trump a México tomó de sorpresa a la prensa de Estados Unidos y a la de México. Fue puramente político, ya que en todas las encuestas está perdiendo. Fue un error tremendo de Enrique Peña Nieto ayudar a alguien como Trump. La verdad es que México es súper importante para los Estados Unidos. Es el segundo país que más compra productos hechos en Estados Unidos. Quedan 6 millones de trabajos en Estados Unidos, sin contar con el de negocio de la petroquímica. Nos venden de todo. México tiene que aprender que el petróleo crudo no se vende. Se venden todos los derivados del mismo. Tomar el lugar que le corresponde como líder de América Latina. El señor Mike Godness dice: clap, clap, clap. Gracias, gracias por recorrer la dependencia que tenemos del imperio. Ja, ja, ja. Martín Aguirre: excelente información, Lig. Es usted un gran mexicano. Saludos a sus colaboradores y a todos sus nietos y nietas. Por cierto, que la última portada de la revista Proceso, pues es genial. No sé, Daniela, si se alcance a ver desde ahí la portada. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Bueno, sí se alcanza a ver. Esta portada es muy significativa porque pone a Peña Nieto poniéndole de tapete al señor Trump la bandera mexicana. ¿Sí se aprecia bien? Sí. Bueno, pues esto es ni más ni menos lo que hizo Peña Nieto: tenderle en el piso la bandera mexicana para que Trump la pisoteara. Y no solo la pisoteó la bandera, pisoteó y hizo como un guiñapo, como un trapo a Peña Nieto, humilló al pueblo de México, humilló a los migrantes, y Peña Nieto sumiso y calladito, y me da gusto saludarlos. Muchas gracias.